tipo muy dichoso, ya nadie le pide nada. Y le gritan, pa' que llamen los bomberos, que Candelas lo que trae. Antes que te lleve el diablo, bongo. Tibiri, tábara. Yo sigo con mi tibiri, tábara. Acusarse todo el mundo y no se metan a bobo. Si no quieren escucharme, pues pa'lante sigo solo, solito. Tibiri, tábara. Yo sigo con mi tibiri. Bye.